te burlas de mí, que solo te hago reír y que nunca tu amor va a ser para mí. Sé que me mientes nada más, que tu amor no es verdad y que mi corazón vas a caminar. Pero tengo el alma llena de cicatrices. No voy a morir ahora por lo que me dices. Que en el amor a mí siempre me ha tocado llorar. Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré. Lloraré, lloraré, sufriré. Sufriré una vez más. Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré. Lloraré, lloraré, sufriré, sufriré una vez más. Ser para mí. Sé que mientes no más, que tu amor no es verdad y que mi corazón vas a caminar. Pero tengo el alma llena